Tabasco. Buenas tardes a todos. Gracias al profe Felipe, al profesor Jaime por hacernos esta invitación. El tema del agua es un tema muy importante para todos los seres humanos, para todo ser viviente, de hecho, en la tierra. Es algo que la naturaleza nos da y, como dicen ustedes, es de todos y para todos. Sin embargo, el tema de del dinero, de los caciques, de los millonarios, se han apoderado y concesionado el agua a favor de ellos, de las grandes empresas. Nosotros somos de Tabasco, pues qué les digo, en Tabasco nos sobra el agua. Y ustedes escucharon hace unos días que el exgobernador de Tabasco, Adán Augusto, dijo, pues llevemos a las empresas, a las cerveceras a Tabasco, porque allá nos sobra el agua. Sí, es verdad, nos sobra el agua. Pero el agua está contaminada. ¿De qué nos sirve estar rodeados de ríos, lagunas, playas, si están contaminadas? Precisamente por las grandes empresas allá, pues es el petróleo. Entonces, es un tema que a todos nos concierne. Y debemos de hacer unidad, luchar por el agua, porque sin el agua, pues no vivimos. Es una parte fundamental, muy importante. Sin ella es como nos faltara el aire, como bien dijo la compañera de Quintana Roo. Entonces, pues para el tema del agua, para entrar a las fábricas, yo creo que hay que hacer un proyecto. No nada más es de hablar por hablar. Ver cuáles son las prioridades, cuáles son los contras, para que pues sea algo que no vaya en un futuro a afectar a los ciudadanos de Tabasco. Y pues en el tema de las playas, la contaminación nos está llegando por el sargazo. Estamos rodeados. El compañero de Quintana Roo decía, bueno, el agua es azul, un azul turquesa hermoso, pero si ustedes van, ya no existe, o sea, ya no lo hay, pues. El agua es café, o sea, está contaminada, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ahí entran los empresarios, los hoteles. Entonces, creo que hay que unir fuerzas, hoy más que nunca. Esto sí es de política, sí, pero como Andrés Manuel lo dice, el pueblo es el que manda. Y si de verdad hacemos la unión, ningún poder político podrá contra el pueblo. Entonces, les hago ese llamado. De verdad es un llamado de desesperación, un grito, porque de verdad muchos estados tenemos ese problema. Entonces, gracias. Mi nombre es Erika Cruz Jiménez, servidora, y pues soy de Tabasco. Gracias. Muchas gracias a todos. Como decía la licenciada Erika, venimos de Tabasco. En Tabasco diríamos sobra agua, pero la realidad es que el más del 60% ya está contaminada. Eso se debe precisamente a la mancha urbana y a los malos manejos que tenemos en el campo. Como sabemos, el campo es el pulmón de la ciudad. Si el campo no produce, la ciudad no come. Entonces, ¿por qué nos olvidan? Entonces, sí es problema político también, pero no debemos de dejar todo al gobierno. Debemos ser conscientes que nosotros como ciudadanos, como campesinos, tenemos que buscar la mejor manera de activar la economía en nuestros estados. La zona sureste es rica en recursos naturales, pero ya el campo, la agricultura y la pesca está olvidado. Habemos muchas personas que estamos preparadas para manejar proyectos sustentables, que es lo que nos hace falta, aplicados a la Agenda 2030, que desde que inició el presidente nos dijo, vamos a manejar proyectos aplicados a la Agenda 2030, que hoy muchos de nosotros desconocemos qué es esto. Entonces, ¿cómo no vamos a tener el agua contaminada? ¿Cómo no vamos a acabar este recurso natural si no estamos ayudando? Al contrario, estamos destruyendo nuestro planeta, y decimos mucho, vamos a dejar a nuestros hijos un mejor planeta, y eso es mentira. Vamos a dejar unos hijos mejores que ayuden a que el planeta ya no se contamine, a que el planeta se vaya regenerando. ¿Cómo lo vamos a hacer? Precisamente con proyectos sustentables que nadie los maneja en el campo. Entonces, todo esto va de la mano con los gobiernos, sí, con las personas que manejamos nosotros y que ponemos al gobierno, porque como lo decía la compañera de Quintana Roo, nuestra Carta Magna en el artículo 39 nos dice, es el pueblo quien tiene la soberanía, es el pueblo quien quita y quien pone, pero por desconocer a veces las leyes o por el miedo a las represiones no lo hacemos. Pero tenemos que unirnos. Hoy me enorgullece de verdad que nos hayan invitado a este movimiento popular, que tenemos que hacer conciencia que todos los estados debemos de caminar con una sola bandera, y esta sola bandera debe ser en pro y en ayuda a la ecología, a revertir el cambio climático, a no dejar que privaticen el agua así. Pero tenemos que ayudar de manera sustentable en todas las actividades que hagamos, porque aunque nos privaticen el agua, aunque dejemos que ya no nos privaticen el agua, pero si no manejamos estos proyectos sustentables, el agua se va a contaminar. Igual vamos a tener mucha agua como tenemos en Tabasco, pero no nos va a servir de nada si está contaminada. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Unirnos todos, desde la zona sur hasta el norte, sureste, todos con la misma bandera, todos con los movimientos populares, porque esto es la base, señores, para que tengamos un mejor planeta, para que seamos mejores habitantes del planeta y dejemos un planeta mejor a nuestros hijos.